fidelidad. Es la forma en que probé toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda.